Lunes Santo, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: «¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?». Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy se destaca el amor de esta mujer, María, que derrama sobre Jesús un frasco de perfume muy costoso, 300 denarios. Recordemos que el denario era la moneda romana de la época y un denario equivalía a la paga de un jornal, con lo cual 300 denarios era el salario anual de un jornalero anual, o sea, era mucho dinero. Eso era lo que costaba el perfume, y de hecho era de buena calidad porque impregnó de fragancia, de olor, toda la casa, dice el Evangelio. Este gesto de amor y de gratitud hacia el Señor, María se desprendió de una cosa no solamente muy costosa desde lo económico, sino también desde lo afectivo, sentimental. Sabemos que para muchas mujeres el perfume es una cosa muy valorada, muy apreciada, y bueno, derramarlo así hace que este acto de María sea muy meritorio, de mucho desprendimiento y de mucho amor, principalmente. Esta mujer está muy agradecida con el Señor y es por eso que hace lo que hace. Cuando uno está enamorado de Dios o de alguien, uno da de lo suyo. Uno no considera una pérdida aquello que da. El amor actúa así, de esta manera. El enamorado da. Y aunque eso que dé el enamorado sea, en términos monetarios, sea muy costoso, el enamorado no lo siente como tal. Es más, siempre le parece poco en relación con lo que vale la persona amada. Bueno, esto era lo que experimentaba, lo que sentía María en Betania. Para ella Cristo valía mucho más que 300 denarios. Y es por eso que no lo consideró esto un derroche innecesario, una pérdida, sino simplemente para ella fue un gesto de amor y de gratitud. En cambio, cuando falta el amor, todo esto es interpretado como un gesto de derroche innecesario, despilfarro. Y es así como lo juzga Judas, al ver lo que hizo esta mujer en Betania, María, que algunos dicen que sería la misma Magdalena, algunos así lo entienden, María Magdalena, a la cual Jesús echó 7 demonios y aquella que acompañó a Jesús hasta el final, al pie de la cruz, y a la cual Jesús se le apareció por primera vez, luego de la resurrección, la primer testigo de la resurrección. Bueno, algunos dicen que sería la misma, otros dicen que no, que son dos distintas. Pero bueno, más allá de eso, aquí lo importante es ver el gesto de esta mujer. Y la contracara es el gesto mezquino de Judas. Judas sabemos que era avaro, enamorado sí, pero no de Cristo, sino del dinero. Y es por eso que pone el grito en el cielo, se escandaliza cuando ve este gesto y dice, Señor, no lo permitas, esto podríamos tomarlo, sí, pero venderlo. Y con la plata del perfume podríamos ayudar a los pobres. Mentira, no le interesaban los pobres. Le interesaba su enriquecimiento, porque era avaro. Muchas veces ocurre personas que en nombre de los pobres en realidad se enriquecen ellas. Hablan de los pobres, hacen discursos muy floridos, muy impactantes en favor de los pobres, pero no porque les interese los pobres, sino porque el discurso a favor del pobre es un buen negocio personal. Esto, bueno, ya de la época de Judas, su discurso en favor de los pobres, de los más humildes, era puro discurso. En el fondo, quería crecer económicamente él. Y también este gesto mezquino de Judas, falto de amor, nos recuerda a esas quejas injustas o esos reclamos injustos que hacen algunas personas a la iglesia cuando dicen que la iglesia tiene lujos, el oro del Vaticano y demás, y que la iglesia debería vender sus riquezas materiales, sus cálices de oro para darlos a los pobres, cuando en realidad, por una parte, ¿por qué digo injusto este reclamo? Y porque no entienden nada quienes así hablan, no entienden que, como hoy María de Betania, que hizo lo que hizo por amor, muchas personas en 2000 años de iglesia han dado, ofrecido de lo suyo, de lo material, por amor o por gratitud a Dios, a la iglesia, y hay que dejar que la gente se exprese con gestos de amor. Por otro lado, la iglesia es a nivel mundial la institución que más hace en favor de los pobres, la institución que más caridad hace, y esto a pesar de que tenga oro en sus museos o riqueza material, a pesar de eso, la iglesia es la institución más caritativa a nivel mundial. Por otro lado, si la iglesia vendiera todos sus tesoros, que no son tantos tampoco, quizás como se imaginan muchos, digo en comparación con otros estados o con otros países, pero bueno, si la iglesia vendiera todo, no, eso no alcanzaría para alimentar a todos los pobres del mundo por muchos años. Pero bueno, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no aman a Cristo, aquellos que no aman a la iglesia, aquellos que no tienen fe, claro, no entienden por qué la iglesia actúa como actúa, o por qué la iglesia tiene en su liturgia elementos costosos, en sus ornamentos, en sus cálices, por qué la iglesia tiene templos costosos. Y bueno, la iglesia los tiene, o sea, los fieles, porque la iglesia somos los fieles, los bautizados. Tenemos esto porque estamos enamorados de Dios, y cuando uno está enamorado da lo mejor que tiene. Ojalá pudiéramos tener templos más lindos, mejores equipados u ornamentados, pero es el amor lo que mueve a los fieles a dar de lo material a Dios y a la iglesia. Aquel que no ama difícilmente entienda esto. Bien, pidamos al Señor que, como María, quizás María Magdalena, esta mujer, en Betania, días antes de la muerte del Señor, ungió los pies, derramó perfume, dio lo mejor que tenía, amó a Jesús con este gesto concreto, que también nosotros podamos hacer actos de amor a Dios y a los demás. Que podamos, como María, derramar de lo nuestro, dar de lo nuestro, y no solamente en el orden material, también en el orden espiritual. Dar aquello que más quizás nos cuesta, aquello a lo cual estamos más aferrados, ofrecer al Señor, darle como gesto de gratitud, como gesto de amor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.